nombre es Belén Real, soy presidenta de la Fundación Sobran Motivos, que es un albergue para refugiar a las mujeres y a los niños en situación de violencia. Y bueno, una vez más, convocado para esta lucha. Si bien me gustaría que no existieran más marchas, porque no existieran femicidios, lamentablemente siguen habiendo y por ende hoy nos convocan a todas a estar acá.